Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Blindado es el nuevo disco de Baltasar Comotto, el guitarrista del Indio Solari de Spinetta. Así comienza, con Mundo Cabeza. Anoche te aniquilé, y ya no busco la edad. Sonríe ciego el estúpido, queriéndose consolar. Mundo Cabeza. Mundo Cabeza. Al borde de una traición, se no hizo mal. Cuchillos en la cabeza, en una intensa sesión. Mundo Cabeza. Mundo Cabeza. El arte se desprestigia ante tus ojos. Las horas están contadas en la humanidad. El diablo embriaga sus horas de justicia. Tu cuerpo ríe pensando que te va a comer. Este disco de Comotto fue grabado en Circo Beat y producido por el propio Baltasar junto a Eduardo Herrera. Este tema es Las Penas, con Ricardo Mollo de invitado. Siente el ruido de las hojas. Desaparecen como el viento erosiona el destello de tu ser. La mañana me desarma, pasa el tiempo y no regresará. Hermanos en otro continente me esperarán. Siento caer en tu verdad, y es la hacia Comoto es guitarrista estable de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, y también toca frecuentemente con el Flaco Spinetta. Justamente el Flaco es invitado en Hypnotic. Y este es el gran tema del disco de Comoto, a dúo con el Indio Solari, A lo mejor.